Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Iván, ¿cómo andás? Buenas tardes, compañero, amigo y camarada correligionario. Para que no se ofenda nadie. Para que nadie se ofenda. Ponemos todo. Ponemos todo. Bueno, tuvimos actividad en Almirante Brown. Y mucha. Y mucha actividad. Y mañana continúa también. Hoy también hubo mucha actividad. Uh-huh. A pesar de la lluvia y que muchos quieren estar en la casa, como es debido también con el tema del feriado. Bueno, tuvimos la visita el día martes en Almirante Brown de la vicepresidente Michetti, que ahora está cumpliendo, bueno, ahora hoy ya no, pero hasta ese momento estaba cumpliendo las funciones de presidente porque el presidente estaba en el extranjero. Bueno, estuvimos con ella en el Cotolengo de Don Orione haciendo una actividad muy, pero muy interesante. La verdad, sí, sí. No, estuvo Carlos Regazzoni también. Estuvo, por supuesto, Carlos Regazzoni. Evidentemente, Carlos tiene muy buena relación con toda la gente de la cúpula porque el apoyo que está recibiendo de los altos mandatarios es impresionante. Y además que, bueno, era muy importante que esté el día martes justamente para hacer un acercamiento muy importante a toda esa gente que trabaja de manera impresionante. Yo no había entrado nunca todavía, era una asignatura pendiente, y la verdad que es impresionante lo que se hace en el Cotolengo. En ese momento, de alguna manera, hubo un lanzamiento casi virtual de Carlos Regazzoni en la política en Almirante Brown, ya que dijo tanto la vicepresidente como Carlos, dijeron que en esos municipios a donde todavía no se cambió, hay que hacerlos cambiar. Fue un momento bisagra. La verdad que el cambio desde la política, digamos, de Cambiemos justamente, va a apuntar los cañones fuertes, en el buen sentido de la palabra, a que llegue Almirante Brown. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que llegue también como ciudadano también del distrito. Así que reitero la visita en el municipio la visita al municipio de la vicepresidente fue muy bien recibida, agradecida, y esperemos que pronto pueda volver también a visitarnos. Está, y también tuvieron otras actividades. En el día de ayer nos visitó en el Club Güemes, acá en Los Llamas, a pocas cuadras. Nos visitó el secretario de Deporte de la Nación, señor Carlos McAllister. Muchos lo conocerán como el Colo. Un tipo, como se dice en el barrio, un tipazo. Seguramente el haber salido desde abajo, porque él sí que pisó el barro. Ayer decía justamente que en algún momento él estuvo sentado donde estaban esos chiquitos que estuvieron de varios clubes. Hay una liga que no podía ser partícipe de las ligas más caras, digamos, del distrito. Entonces, bueno, se está armando una liga muy interesante de otros clubes menores. Y bueno, con el apoyo de la subsecretaría de Juventud, que depende de Desarrollo Social de la Nación, estuvo también el doctor Regazzoni, se entregó muchísimo material deportivo, pecheras, pelotas, banderas, banderines, bueno, todo lo que al deporte específicamente del fútbol requiere. Se le entregó ayer a los distintos clubes y bueno, Carlos McAllister prometió también que la próxima semana, más tarde a la otra, van a estar llegando más material deportivo justamente. También hizo uso de la palabra cada uno de los presidentes y delegados de las instituciones, y lo mismo hizo el doctor Regazzoni, el cual estaba muy contento, muy emocionado por lo que se estaba viviendo en ese momento. Muchísimos chicos, la gente del Club Güemes, la verdad, maravillosa, están haciendo algo muy interesante, muy lindo por los chicos. Y bueno, hoy también hubo actividad en distintos merenderos de la zona. También el doctor Regazzoni anduvo visitando, compartieron desayunos, compartieron churros, pastelitos en distintos lugares, con otra parte del equipo también. Y mañana vamos a estar haciendo también otra jornada de entrega de kits deportivos en Barrio Lindo. Mañana obviamente no va a estar Carlos McAllister, vamos a ir seguramente con el doctor Regazzoni y con un equipo interesante de la Subsecretaría de Juventud también para hacer la entrega y hacer una pequeña jornada de deporte. ¿En qué horario aproximadamente? 17:30 horas en la calle Algarrobo al 1900. Está bien, o sea, se está, o sea, lo que estoy observando y ya lo venimos diciendo es que se está haciendo lo que se hizo a nivel provincial, quizás en muchas oportunidades, tanto María Eugenia como su equipo, que es recorrer barrios, recorrer, hablar con la gente, estar en contacto con la gente, no arriar micro gente para hacer algo, sino al contrario, estar en contacto con la gente, con las personas que están realmente en la tarea diaria. No son reuniones con punteros políticos, son reuniones con personas que están en su casa, que tienen problemas, que sufren necesidades, que tienen. Acá en Lonchán tenemos lamentablemente el problema más grave de infraestructura que tenemos es que no tenemos ni agua ni cloacas. O sea, Lonchán es una población que debe tener, o Almirante Brom, ¿no? Una población que debe estar superando los 300.000 personas. 500, más de 500.000. Recién estuve con una persona sacando un proyecto de basura muy interesante, Gladys, a quien le mando saludos. Y bueno, está haciendo un trabajo muy interesante con el tema de la basura. Estuvo en el municipio en el día de ayer y que la atendieron muy bien, dicho sea de paso, y le dieron información valiosísima. Y estaba hablando, no quiero errarle demasiado los números, pero algo de 510.000 habitantes. Bueno, y dicho sea de paso, no entiendo por qué todavía la basura acá en Lonchán no se divide, como en otros lados, en vidrios, en basura verde, o sea, en distintos tipos de basura, en bolsas, porque eso realmente puede hacerse una planta recicladora, con cooperativa, con lo que fuese, y sería un proyecto muy interesante, ¿no? Mira, o sea, justamente vamos a hacer una cosa, vamos a invitarla a Gladys para por ahí para el programa, el siguiente programa, a ver si puede venir, y que está muy al tanto de todo esto, está haciendo una investigación muy interesante, y para que venga y nos cuente un poco, porque tiene varias respuestas del porqué ese que vos estás diciendo. Justamente. Está bien, es interesante. Hace muchos años que yo estoy escuchando el tema fundamentalmente de los residuos domiciliarios y realmente es una picardía no poder utilizar toda esa energía desde el punto de vista de productos verdes, de cartón, papel, vidrio, plástico, que se tira directamente a un vaciadero cuando podría aprovecharse. Eso es una asignatura pendiente que tiene el Distrito de Almirante Brom, donde más allá de esta señora, y no sé si hay algún proyecto dando vuelta en algún concejal, pero es algo que se ha venido realmente no dando la importancia. Una de las más cosas, ¿no? El tema del agua y el tema de las cloacas van unidos. Es un lugar donde abundan lo que nosotros llamamos los pozos ciegos o negros. Eso produce una contaminación muy grande y encima la gente saca agua cerca de esos pozos, con lo cual la contaminación va directamente a quienes consumen el agua. Bueno, justamente el viernes pasado estuvimos con algunos medios que no venían a escrachar a nadie, obviamente nosotros no nos dedicamos a eso, pero venían a ver sobre el tema de la obra del el arroyo Yapeyú. Es una obra muy grande y justamente se acercaron los vecinos a dialogar. Y están muy contentos con la obra del Yapeyú que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y justamente los temas que salían era lo que vos estás diciendo recién, el tema de las cloacas y el agua corriente. El agua corriente, digamos, arriba pica en punta y pegadito viene el tema de las cloacas. Las cloacas. Evidentemente tiene que ir uno con otro, ¿no? Porque vos no podés traer agua, suponiendo, podés tener una posibilidad es potabilizar el agua en el distrito, cosa que es muy difícil, es muy probable que venga de una red central de agua. Si vos traes agua al distrito y no sacás atrás de cloacas por el mismo camino, vamos a encontrar pronto que suben todas las napas y van a inundaciones, como pasó en algún momento en Adrogué. Pero realmente, cuando estamos hablando a veces de la medición de la pobreza en un país, cuando se hace una medición verdadera y seria, no se hace solamente por lo que la gente gana. Esa es una parte de la medición de la pobreza, lo que el ambiente social donde se desarrolla. Estamos hablando de educación, estamos hablando justamente acceso al agua potable. Cloacas son factores predeterminantes muy, muy importantes en lo que haría la medición de la pobreza. Y si estamos en eso, realmente una gran parte del pueblo de Almirante Brown está por debajo de la línea de pobreza, independientemente de lo que gane. Por eso que el doctor Regazzoni siempre dice que Almirante Brown justamente es un distrito pobre y no lo debería ser, y se basa justamente en algunos conceptos como lo que estás vertiendo vos en estos momentos. No solamente el ingreso en dinero, sino también en las condiciones que se viven. Bueno, dentro de lo que es el tema educación, que también tenemos problemas bastante importantes en el lugar, independientemente del tema de las huelgas, independientemente que el tema de las huelgas ha afectado a los chicos de menores recursos, o sea, ninguna escuela privada suspendió en su momento este año las clases por huelga de los docentes, habrá tenido alguna excepción, pero en general las escuelas privadas siguieron funcionando y las que fueron afectadas son las escuelas de los chicos más carenciados. Hubo en algún momento, porque por eso los dirigentes sindicales se dieron cuenta que no podían seguir con esa medida y pararon esto. Bueno, ahora Anabel tuvo elecciones, ganó, quizás ahora está un poco menos nervioso, si bien él quiere competir en ATE, ¿sí? Quiere llegar a estar dentro de ATE, pero él estuvo un poquito más nervioso, que le pisaba los talones del polo obrero. Pero bueno, dentro de eso había diseñado el gobierno nacional un plan que le llamó Maestro, justamente, que es universalizar el nivel inicial desde los 3 años. O sea, que todos los chicos desde los 3 años tengan jardín infante, cosa que la escasez de bancos hace por ahora muy difícil que eso se cumpla. Además hay que traerlo a los chicos, porque no solamente es poner jardines disponibles, sino que traer a los chicos para que incluyan en la escuela. Incluir la totalidad de los alumnos primarios en el régimen de jornada escolar extendida. O sea, eso lo quieren que se termine para el 2026. Hoy realmente hay un porcentaje muy bajo, creo que es el 14% de los alumnos, que está en ese tema. Lograr que la totalidad de los jóvenes entre los 12 y 17 años asista en el 2026 a la escuela secundaria y que el 90% termine el secundario. Es un plan muy meritorio, es un plan donde habla de acá a 10 años más o menos. Lograr que el 90% de nuestros jóvenes terminen la escuela secundaria sería muy importante. Lograr que la próxima década, siempre 2 millones de jóvenes y adultos entre 19 y 45 concluyan sus estudios secundarios. O sea que, de alguna manera, lograr que esos jóvenes entre 19 y 45 años lleguen así. Y tener 200 días de clase, que es la gran utopía, siempre se antepone a eso. Bueno, en el gobierno anterior, en la administración anterior, estaba el tema de los feriados puentes, los feriados por esto, feriados por lo otro, justificándolo un poco por el lado del turismo, etcétera. Pero también el tema, bueno, muchas veces tenemos las catástrofes naturales, donde hay inundaciones, una serie de problemas donde hay ciertos lugares donde se tienen que suspender las clases, hasta para poner las escuelas como lugar de refugiados. Y además, el tema de las huelgas también afecta. Pero suponemos que el tema de las huelgas tiene un límite. Esto, como concepto de 200 días de clase, es muy importante. Y acá viene lo que yo hoy hablaba, que en la actualidad un 14% de estudiantes primarios solo tienen extendido, o sea, el horario extendido. Y eso, hay una ley que está hecha desde el 2006, como todas las leyes del piripipí que se inventaron, pero solamente un 14%. O sea que hay que incorporar 4 millones de niños. Y en los secundarios también son 4 millones lo que hay que incorporar para que tengan el secundario completo. O sea, esto, para lograr esto, hay que conseguir un incremento exponencial, fundamentalmente, de la cantidad y de la calidad de los docentes. O sea, no alcanza la cantidad de docentes que se reciben por año para poder llegar a lograr este plan. No hay docentes. Por más que lo busques, no hay docentes. Si bien se ha incrementado, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, aproximadamente aumentó justamente alrededor de un 14% lo que era los docentes que se recibían, y la matrícula aumentó un 9%. Pero si queremos llegar a estos números, evidentemente tiene que ser muchísimo más alto la cantidad y fundamentalmente la calidad de los docentes que se reciban. Y las condiciones también para los docentes, porque las condiciones que trabajan, por ejemplo, si ahora deciden recuperar, hacer recuperar los días que no hubieron de clase, pero que recuperen los que no tuvieron clase. Los que sí tienen clase desde el principio, que no faltaron, esos que no los hagan ir también a recuperar lo que no tienen que recuperar. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Porque si no, también hay reglas que son un poco injustas, ¿no? Claro, yo creo que más allá de la situación puntual donde también se dieron escuelas donde, por un lado, iban docentes y los directores o los consejos escolares por un tema político ponían que no había clases y, sin embargo, estaban dando clases. Eso tengo entendido, se estaban haciendo unas auditorías porque existió eso. O sea, existieron los consejos escolares decían que no había ido ningún docente y, sin embargo, se daban clases. Para eso se estaba haciendo una auditoría donde, de alguna forma, se estaba viendo lo que vos estás comentando, Iván. Por otro lado, también elevar la carrera del grado de maestro, que hoy es una carrera que es secundaria superior, a llevarla a un nivel jerárquico universitario. Y sería interesante. Para eso también se necesita lograr un incentivo económico por el cual también a la gente le interese hacer el esfuerzo de hacer una carrera universitaria para luego ganar un dinero que es... Yo soy de la idea de que digamos, la base de un país es que los chicos estudien, o sea, y en eso está en manos de los docentes, que no hay que dejar de lado que también en manos de la familia, pero probablemente esto es un proceso que se ha deteriorado, desgraciadamente, pero si nosotros de alguna manera empezamos a formar jóvenes con la idea de que la escuela es el factor muy importante y ascendente social, probablemente esos chicos cuando tengan familia estén pensando lo mismo y ahí empecemos nuevamente a poder restablecer esa cadena que hoy está rota. Tal cual, coincido plenamente. Y bueno, mirá, justamente hablando del tema de la educación, la Subsecretaría de Juventud está empezando a armar muchas jornadas educativas en las escuelas secundarias para hacer un plan de articulación también con los chicos de sexto grado de la escuela primaria para que vayan también incorporando hábitos y maneras de manejarse dentro del establecimiento educativo cuando pasan al nivel secundario. Así que eso es muy interesante también, que se esté programando con las directoras de tanto de las primarias como de las escuelas secundarias. Lo que tuvo mucha repercusión, y la verdad que nosotros, yo por lo menos en este momento no tengo mayor información, pero me comprometo a conseguirla en el transcurso del tiempo y tratar de gente que esté involucrada en esa situación nos dé información bastante fidedigna, es el tema de la universidad. La universidad que están fundando acá, o hicieron acá en Almirante Brown, que va a empezar a partir del año que viene, tengo entendido. Este año van a empezar con algunas. Bueno, por eso necesitamos conseguir, nos comprometemos acá al aire a conseguir información bien correcta respecto a qué va a empezar, cómo es, qué títulos se van a obtener, porque me han preguntado mucha gente. Mucha gente se interesó muchísimo por eso. Evidentemente, el tema de la universidad en los padres y por la región en que nos encontramos acá, fundamentalmente en Longchamp, pero también obviamente en el Almirante Brown, el tema de transporte es algo muy difícil, donde cuesta mucho económicamente, es mucho riesgo mandar un chico, uno dice ya son hombrecitos, las chicas lo mismo, pero 17, 18 años tienen que hacer grandes traslados, sí, es verdad, para llegar. Entonces, el tema de la universidad es un tema muy importante, la verdad que tuvo mucha repercusión, no solamente por nuestro programa de radio, sino obviamente por todo lo que se difundió, y tenemos que conseguir una grilla de saber exactamente qué es lo que está pasando. Y mira, vamos a tener que conseguir esa información y aparte de eso tendríamos que conseguir ideas de nuestros oyentes sobre las trazas de lo que vos decías recién, de los medios de transporte, porque si viene, hay chicos que quieren venir desde Calzada a estudiar a la universidad, se les va a complicar para llegar. O si quieren venir de Claypole, o si quieren venir de Barrio Lindo, de Malvinas, se les va a complicar llegar a la universidad. Entonces, estaría bueno hacer diferentes trazas de colectivo para que puedan llegar de una manera más directa y que también, no solamente el tema de los costos, sino el tiempo que van a tardar en llegar, no solamente a la ida, sino a la vuelta, que por ahí pueden haber horarios complicados en los cuales se puede complicar muchísimo por el tema de la seguridad también. Había quedado dejado de lado el tema este, creo que quedó en la nada, pero era un tema muy interesante, es lograr una parada de tren en ese lugar. Sí. Que era por atrás del barrio Sakura, creo, más o menos una cosa claro, así. Claro, claro. Pero eso, bueno, yo creo que quedó, no se volvió a hablar, pero también no se ha vuelto a hablar de la universidad. Yo creo que en la medida que se ponga en marcha la universidad, el solo hecho del flujo de gente también va a traer interés de los medios de transporte. Pero lo otro sería algo interesante, como para los ediles de Almirante Brown, poder obtener esa parada, porque sería muy, muy importante para los chicos, para el transporte, ¿no es cierto? Quería hacer una aclaración, tenemos un llamado telefónico que nos salieron al aire, pero bueno, se están corrigiendo, le agradecemos a Liliana de Longchamps, que la carrera de docentes ya es un nivel terciario desde el nuevo diseño curricular, no es secundaria superior, ya está en el nivel terciario. Bueno, está bien. Nos corregimos al aire. Corregimos eso y esperemos que eso fundamentalmente sea reconocido como algo muy importante para que sea atractivo para los chicos y que puedan seguir perfeccionándose en esa carrera y obtener más personal docente, lo cual por un lado sería interesante como fuente de trabajo, pero sería interesante también como poder extender más este plan. Yo quiero hacer un comentario acá, decir que el día de ayer, 24 de mayo, fue el día del operador de radio, para lo cual saludamos acá. Vamos, Nico, a todavía. Operador, a Nico. Eso se remonta a que en el año 1848 se estableció la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código Morse, justamente por el fundador, y ese es el origen. O sea, uno en la radio, hay que ser sincero, puede faltar al director, puede faltar el locutor, pero nunca al operador. Como ejemplo hoy, incluido un feriado. Así que lo tenemos acá, Nico, que nos está siempre apoyando. Y realmente, a veces cuando estoy solo, el único compañero que tengo acá es Nico. Como el jueves pasado. Un abrazo a Nico de acá y un aplauso. Bueno. Bueno. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Atención, señor organizador de peñas, festivales folclóricos y espectáculos camperos. Contrate su publicidad en las tandas rotativas de la 1580 y llegue a más personas. 4-233-4848. 4-233-5599. 4-233-5560. Celular 11-15-3726-0678. WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio de los payadores y los cantores populares. Somos nosotros. Forma parte de la gran familia de la 1580. Si sos programador o productor de radio, en la 26 de julio tenemos un lugar para vos. Llámanos al 011-4233-5599 o al 011-15-3726-0678 o escribinos a radio26dejulio@gmail.com o a nuestro WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Al silencio por lo mucho que perdí, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Bueno, esta canción que es Atahualpa Yupanqui, el autor, o sea, de esta canción, y él era fallecido el 23 de mayo de 1992, o sea, hace poco, hace dos días, tuvimos un nuevo aniversario. El seudónimo de él es Héctor Roberto Chavero, es el verdadero nombre. Nació en 1908, cantautor, guitarrista, poeta, escritor argentino. Se lo considera el más importante músico argentino de folclore. Sus composiciones forman parte del repertorio innumerable de los artistas, tanto en Argentina como en distintas partes del mundo. Y esto es algo interesante, que a lo mejor mucha gente no lo sabe. A causa de la adhesión al Partido Comunista, Yupanqui sufrió la censura durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Fue detenido y encarcelado varias veces al respecto. Justamente es importante porque mucha gente del Partido Comunista que adhería al Frente para la Victoria, y si realmente el Frente de la Victoria es origen del peronismo, hay que reconocer que Yupanqui, por haber sido comunista, entre otros, sufrió censura y fue encarcelado. Él decía al respecto: en tiempo de Perón, estuve varios años sin poder trabajar en Argentina. Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Desde esa olvidable época, tengo el índice de la mano derecha quebrado. Una vez me pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba y otros saltaban. Buscaban deshacerme la mano, pero no se percataron de un pequeño detalle. Me dañaron la mano derecha. Y yo para tocar la guitarra soy zurdo. Son brutos, evidentemente, brutos. Brutos, estúpidos. Todavía hoy, a varios años de ese hecho, hay tonos como el si menor que me cuesta hacerlo. Lo puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña, pero realmente me cuestan. En 1992, Yupanqui volvió a Francia para actuar en la ciudad de Nimes, donde se indispuso y falleció, el 23 de mayo de 1992. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan en Cerro Colorado, Córdoba. La verdad, don Atahualpa, un verdadero símbolo y un ícono, no solamente del folclore argentino, sino del, de la música y de todo el arte argentino. Han hecho pinturas, han hecho cuadros, fotografías, han compuesto canciones, melodías, se han inspirado en la obra de Donata, y músicos nos hemos inspirado en muchas cosas en él. Una vuelta me comentaba una persona que había una guitarra vieja y decía, no, mi guitarrita es vieja, no suena bien, y Donata dijo, todas las guitarras tienen su gran valor porque antes de ser guitarras fueron árbol, y siendo árboles cobijaron alguna familia de pájaros. Entonces, todas esas cosas nos gratifican de un grande como Donata. Tenemos un llamado al aire. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, muchacho? Habla Ramón Arce, de acá de Barrio Lido. ¡Ah, Ramón! Soy jubilado. Y bueno, los escucho... Cuando puedo los escucho, muchachos, la verdad que siempre los quiero escuchar, ¿no? Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, y yo ¿cómo les puedo decir? Lo que vengo pensando, lo que vengo pregoneando de ustedes, que son trabajadores sociales ustedes prácticamente, ustedes no tienen la culpa, pero no me gusta, muchachos, yo lo voté a Macri. Yo quería un cambio, pero bueno, me equivoqué. Sinceramente me equivoqué, porque no, yo quería un cambio del gobierno anterior, lógico. Pero no reniego del gobierno anterior, porque del gobierno anterior, dentro de todo, yo me pude comprar armas de cositas, tenía el plan 2, el plan 24, claro. Tenía cosas. Y yo quiero ser respetuoso con ustedes. Muchísimas gracias, Ramón. Sí. Con ustedes, principalmente Iván. Sí. Y bueno, lo que no es cierto que lo escucho a este muchacho anterior, no sé, como que... Mario. Que deje de renegar, Mario, que deje de renegar, porque salió hablando de Perón. Yo voté, ya le digo, al cambio. Yo no reniego, estoy contento. No, porque siempre que te escucho, Mario, vivís renegando, renegás de los cosas. Escuchame, Marito, vos, por ejemplo, vos decís de las clases, ¿no? Nosotros tenemos la culpa de que los chicos no tienen clases. No quiere arreglar la gobernadora, no los quiere arreglar. ¿Sabés lo que pasa? ¿Usted es docente, Ramón? No soy docente, soy jubilado, papá. No, bueno, pero fue docente, digo. No. Ah, como dice nosotros, pues pensé que era docente, perdóneme. No, pero me cargás. No, ¿cómo voy a cargar? Usted dijo nosotros tenemos la culpa. Soy argentino. No, está bien, correcto. Yo simplemente le pregunté cuál era su oficio antes de jubilarse, nada más. No sé si vos serás argentino, hijo de paraguayo, no sé de quién será, o vivirá en otra era, no sé. Pero bueno, viví renegando. Bueno, no sea mala sangre. El gobierno anterior. Ramón, no sea mala sangre. Le agradecemos que haya llamado al aire y le mandamos un saludo grande, Ramón. Que siga bien, ¿eh? Gracias. Bueno, hablando de jubilados. Y yo no reniego. Yo me río, estoy contento. Tenemos a un jubilado que es un jubilado VIP, dicen. El señor Luis de Lía. Ajá, mirá vos. Vos sabés que él no tiene problema. Luis de Lía percibe 78.000 pesos por mes. Se jubiló en el 2015 como docente y consejero escolar. Él recibe ese dinero por mes. Hay una discusión respecto a lo que reciben sus hijos, pero yo no quiero entrar en esa discusión porque después queda que sí, que no tiene sentido. Pero tenemos a Aimé Belén de Lía. Es coordinadora administrativa de la unidad de atención, el UDAI, del Rey del Pino. Tenemos su otro hijo, Pablo Emanuel, es jefe de la UDAI, también del Rey del Pino. Tenemos a Facundo Nahuel de Lía, es iniciador intermedio de la UDAI de Río Grande, Tierra del Fuego. Su esposa también es jefa en ese lugar. Y tenemos a la esposa del amigo de Lía, Alicia Sánchez, que es diputada del Frente para la Victoria. Ah, bueno. O sea, los muchachos, la verdad, el Estado es mío, mío y mío solo. Bueno, es obvio de que en algunos casos la década ganada fue muy bien puesta. Y seguramente, esperemos que no vuelva a pasar, ¿no? Sí, no, realmente que después los pobres jubilados estén ganando lo que están ganando, que realmente es muy poco, que por suerte durante este gobierno hubo la famosa reparación histórica, donde muchos jubilados le dieron un pequeño porcentaje, que no es mucho, pero bueno, fue lo que hubo en ese momento. Pero comparado a lo que se robaron todos estos tipos, la verdad, pobre, hoy están pagando las consecuencias. Sí, pero igualmente acá, citando a nuestro oyente Ramón de recién, ahí bueno voy a coincidir con él, la reparación histórica está fenomenal, está buenísima, pero los jubilados siguen ganando poco. No, seguro, ¿no? Eso está fuera de discusión, yo ya lo digo siempre. Claro. Hoy nosotros tenemos ciertos estamentos dentro de lo que es la gente y tenemos ciertos estamentos dentro de lo que es la política. Efectivamente. O sea, hubo políticos que lo único que les interesó, vos fíjate, vos averiguás cuánto gana un juez, ¿sí? Cuánto gana algún miembro del gobierno municipal, provincial, nacional, cuánto, y no tiene nada que ver con lo que gana el ciudadano común. Ni en la industria privada se ganan esos sueldos. Tal cual. O sea, en el caso de este hombre, por ejemplo, Luis de Lía, lo pongo porque me imagino que Luis de Lía debe haber un montón. Aparentemente trabajó un año y medio como diputado, que después pasó a ocupar una función dentro del gobierno de Néstor Kirchner, y renunció a esa banca. Pero luego él, por supuesto, tiene años como docente, creo que trabajó como docente suplente y estuvo en el consejo escolar. Ahora, le toman ese año y medio, se lo consideran en el sueldo. Y en eso hacen ese promedio en el cual el tipo gana 78.000, porque si no, como diputado, creo que son como 80 o 140, no sé cuánto es la cantidad de dinero que tendría que ganar. Pero lo increíble es que una persona en la actividad privada le toman un promedio de 5 años, ¿sí? De los últimos 10, los 5 mejores, y si vos trabajaste un año, digamos, en un lugar donde ganaste mucha plata, nunca vas a lograr ganar 78.000 pesos. Olvídate. Porque esto es una jubilación de privilegio. No, incluso el tema, justamente estaba pensando en el tema de la jubilación de privilegio. La jubilación de privilegio sale a raíz de, no sé si muchos conocerán la historia del Pidio González, fue vicepresidente de la Nación. Y sale a raíz de que dejó la vicepresidencia cuando le tocó dejar, cuando se terminó su mandato, y lo encontraron en un bar en la calle Corriente vendiendo pomada para zapatos, y le estaba vendiendo pomada para zapatos justamente a alguien que ocupaba un cargo de diputado en esa época, y ese alguien lo conoció y dijo, pero usted no es el Pibe González. Sí, pero ¿qué está haciendo? Entonces él le decía que vendía pomada de zapatos para ganarse la vida. Entonces de ahí surge la jubilación de privilegio, que curiosamente el Pibe González, cuando sale asignado como el primero en recibir la jubilación de privilegio, él la rechaza, no la quiso. No. Insólito, ¿no? Acá hemos tenido muchos que luego de haber ocupado funciones muy importantes han muerto en la pobreza, realmente. Pero evidentemente después hay muchos que han usado el Estado para beneficio propio. Muchas veces la excusa era, y si no ganan bien, es como a veces cuando se dice, si la policía no gana bien, la obligás a que robe. No es así. O sea, el diputado es un honor que esté al frente de la Cámara de Diputados, que sea nuestro representante, pero la verdad, sinceramente, que haya una diferencia tan importante entre lo que gana una persona común y lo que gana su representante, nos pasa en los gremios. Pasa en los gremios. Los gremios tienen estructuras enormes, y el otro día pasaba acá por Camino de Cintura, que están todas estos campos de deporte, y vos ves que hay gremios que no figuran. Había uno, el gremio de tintoreros y lavadores y no sé qué. Son gremios chicos que si vos vas a averiguar la obra social, el otro día nos hacía un comentario sobre una obra social acá que para poder atenderse en el Sindicato de Camioneros, que es tan importante, que es tan poderoso. O sea, el Sindicato de Camioneros es un sindicato sumamente poderoso. Para poder atenderse, tienen que ir a San Justo a atenderse. No, sí, esto es tremendo. Entonces, si todo ese dinero, evidentemente, y vos ves que los sindicalistas, que teóricamente fueron obreros, vos ves que tienen son muy poderosos económicamente y no pueden estar realmente, evidentemente, viviendo del sueldo de un obrero. No, más vale. O sea, ¿y por qué el sindicalista no tiene que vivir del sueldo de un obrero? O sea, ¿cuál es el motivo? Es que hay muchas cosas que es muy difícil comprender, justamente. No hemos hablado de nuestros amigos que nos ayudan a hacer el programa hoy todavía. Por ejemplo, bueno, de Estudio Fresa, que es un agente de la propiedad industrial, 43427683, ubicado en Avenida Belgrano 835, cuarto piso, oficina 1, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pizzería Don Carlos también, que hacen unas empanadas riquísimas que, bueno, espero que algún día se juegue y nos mande aunque sea media docenita, una docenita para acá, para que compartamos con el amigo Nico, con Mario, con algún oyente que se quiera acercar para probarlas y después encargarle, que está en Avenida, en calle San Martín, entre Pairó y Pringles, en la loquería Don Jams. Peluquería Los Mateos de San Martín y Dabel, Alum Glass, vidriería y aluminio y aberturas, está en Miguel Cané, 1385 Gleu. Para comunicarse pueden hacerlo tanto por Nextel con el 711 asterisco 1325 o llamar al 022-24-450-905, y que le agradecemos el cuadrito que nos hizo con vidrio el otro día. Laboratorio Faceta en Avenida Hipólito Yrigoyen 18727, teléfono 4233-1004, atención a particulares, PAMI, IOMA, Banco Provincia, OSPIL, SAMIOS, MECON, OSDE y bueno, y muchísimos otros más. Y también tenemos Impresos Croma, que está ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 18713, en la localidad de Longchamps. Podés llamar también al 1551770053. Bueno, seguimos con el tema local. El tema local. El tema local es algo que está un poquito preocupante, el tema de las calles, por ejemplo, porque se ha hecho un plan de bacheo que parecía muy interesante, pero todo lo que arreglaron ya está roto de nuevo. Eso es un tema. Ahí la salida por Diel, que va paralelo a la al Sina, digamos, donde está la Serenísima, y después retoma República. La verdad que yo no sé cuál es la idea, porque es tirar brea y que se rompe, tirar brea y que se rompe. Toda esa calle, que es una salida bastante interesante, alternativa, y que conecta con República, un ingreso también a lo que es el casco céntrico de Longchamp, tanto permanentemente rompiendo y arreglando. Y que quede muy clarito, no le estamos pegando, no le estamos dando palos al intendente. Acá la gente que está, que han confiado para hacer la obra y para controlarla, es la que está fallando. La están haciendo mal, y los que tienen que controlar no lo están controlando bien, porque no puede ser que se arregle algo que al mes y medio esté todo roto, que los accesos no estén bien diagramados, que no se hagan calles alternativas mientras se hace la obra, ¿no? Que quede bien clarito eso. Sí, y no solamente no hay calles alternativas, no hay una indicación de por dónde ir cuando están haciendo eso, porque te encontrás con una calle cerrada, vas para el otro lado, tenés que retomar. O sea, yo voy a esto, la señalización de Longchamp, por ejemplo, la salida de Longchamp, que están por las dos barreras. Si vos sos de Longchamp, la tenés clarísima. Pero si sos una persona que por algún motivo entraste en Longchamp, si no tenés un GPS no salís. No sabés por dónde salir. Y el GPS no te va a decir que está la calle rota. Bueno, ya ni hablemos con una calle rota encima de por medio. Porque si te acordás de memoria cómo entraste, ni hablemos. Pero realmente es una picardía. No hay señalizaciones bien puestas en Longchamp respecto al movimiento del tránsito. Cómo salir o cómo entrar a Longchamp. Efectivamente. Bueno. Y bueno, por otro lado, insisto en el tema que este año vamos a tener la renovación del Consejo Deliberante. Eso va, obviamente va a comenzar la campaña pronto, se va a alargar la campaña. Y bueno, en Cambiemos se está organizando distintas actividades que se están programando ya a partir de la fecha. Y bueno, si bien todavía no se está hablando de candidaturas, porque evidentemente falta todavía 30 días, se pueden participar de charlas informativas, por ejemplo, en Roca 1191 Bursaco, el día de mañana, a partir de las 19 horas, van a estar hablando justamente de una charla con el funcionario del sistema electoral, que será dictada por el señor, el doctor Ezequiel Fernández Langán, que es el actual subsecretario de Asuntos Electorales de la Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimientos Institucionales, que depende del Ministerio del Interior de la Nación, Obras Públicas y Vivienda. Así que si se quieren informar un poquito sobre temas electorales, sobre asuntos de fiscalización, ese tipo de cosas, no es que estamos buscando fiscales, no me refiero a eso. Cómo se hace una fiscalización, para qué son las fiscalizaciones, no tienen más que acercarse a Roca 1191 en Bursaco a partir de las 19 horas en el día de mañana. Bien, y el fiscal, si bien trabaja para un partido político, también es importante que tenga la conciencia de que tiene que cuidar el voto de todos los partidos. O sea, hay partidos chicos que no llegan a fiscalizar porque no tienen la cantidad de gente necesaria, pero nos tenemos que concientizar los argentinos, los ciudadanos argentinos, que cuando sos fiscal tenés que cuidar, por supuesto, el voto y hacer la contabilidad de tu partido, pero también tenés que cuidar que por lo menos, no le hagan truchadas a otros partidos. Eso es muy común que suceda, hay un montón de triquiñuelas, pero es importante que el ciudadano cumpla como fiscal, pero siendo realmente equitativo y no permitiendo que sea fraude con cualquier otro partido más chico. Es que es cuidar justamente la democracia, Mario. Yo siempre cuento la historia esa de que cuando salía del colegio secundario en dos oportunidades, yo estudiaba en el industrial de Longchamps, y donde está ahora el corralón, el triángulo, en esa época creo que todavía estaba la ferretería, una pinturería, y el triángulo estaba en la otra esquina, en la esquina opuesta. Y bueno, nos paraban los militares para pedirnos documento y veníamos con él. Y no es que nos paraban, nos tiraban al piso y nos palpaban de armas y estábamos viniendo de estudiar. Entonces, esas cosas no tienen que volver a pasar y tenemos que cuidar la democracia con las herramientas que la misma democracia nos da y poder generar nuevas herramientas para cuidarla. Lo mismo gente que ha sufrido la desaparición de familiares, como quien les habla. Yo he tenido la desgracia de perder un tío, no saber dónde está, y de haber tenido un primo que ha sido golpeado, que ahora, bueno, él goza de la vida eterna en el cielo junto a Dios. Y la verdad que es muy triste. Entonces, para no volver a eso, tenemos que aprender a cuidar nuestra bendita y querida democracia. Sí, es obvio que la democracia se cuida entre todos y en cada paso administrativo que se da. Hoy se está discutiendo, por ejemplo, un tema que a mi criterio, si bien existe, que es la desaparición forzada de personas, están haciendo hincapié en un número que me da la impresión de que se banaliza al determinar un número. Si son 20, 30, 15 los desaparecidos, independientemente de eso, un solo desaparecido, como es el caso de López en la época de Néstor Kirchner, ya es importante que haya una persona desaparecida, pero si fueron 10, 20, 30, acrecienta esto, y eso obviamente que fue por un motivo político, social y económico. Yo creo que también hay que estar muy atentos, no solamente desde el punto de vista de este tipo de terrorismo de Estado, que en Argentina creo que por lo menos por una década más, como mínimo, quienes vivieron esa época, podemos ser la memoria de los jóvenes para que recuerden por qué no hay que permitir el terrorismo de Estado, pero también está el tema del terrorismo contra la democracia, que fue lo que sufrió el último gobierno de Isabel Perón, más allá de que yo estaba en las antípodas de Isabel Perón, puedo tener 50.000 críticas hacia el gobierno de Isabel Perón, pero realmente sufrieron atentados, hubo muertes, por ejemplo, el famoso ataque al cuartel donde mataron a un montón de soldados conscriptos, los montoneros, Soler, y milagrosamente, tremendo. En el caso de Firmenich y todo lo demás, se salvaron las cúpulas y murieron todos los que combatían. Entonces, es indudable que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar mucho la democracia. Podemos estar a favor o en contra de un gobierno, eso está dentro de las leyes de democracia, pero tenemos que tener el debido respeto por el gobierno. Y, por ejemplo, yo estoy también, fijemos lo que pasó en Brasil, justamente con el Lavallato, y ahora estamos en el tema de Odebrecht, que es una empresa que aparentemente tuvo problemas en todos los países donde está acostumbrado a eso. Fue expulsada de Perú. Bueno, en Brasil ni hablemos del pelote que se armó. En Argentina están tratando de ver cómo pueden llegar a encontrar a quienes le pagaron coimas. Quizás todos sabemos a quienes le pudieron pagar coimas, sabiendo quienes estuvieron al frente del Ministerio Público. Pero es la corrupción hoy creo que es un mal, digamos, político, que es el que hay que combatir. O sea, la corrupción hoy es el sinónimo de lo que fue en otra época hablar si un gobierno era comunista o anticomunista y por eso justificar un golpe de Estado. Nosotros tenemos que pensar que Argentina, por lo menos nosotros queremos la Argentina del cambio, no queremos ser Venezuela, por suerte se ha evitado ser Venezuela, la gente indudablemente con el voto torció el puño a lo que es Venezuela. Hoy tenemos dentro de la propia Argentina Santa Cruz, donde me reía, estaba leyendo el otro día un artículo de este muchacho que escribe en Clarín los días domingos, Alejandro Borenstein, donde decía que Alicia Kirchner, cuando iba para la residencia presidencial, o sea, la casa de gobierno, llevaba tanto ropa de invierno y verano porque no sabía cuándo iba a dejar salir de nuevo. Y la verdad que eso que es cómico es trágico, porque allá verdaderamente no hay clases, verdaderamente la gente no cobra, se lo robaron todo. Lázaro Báez fue cómplice, está preso, pero increíblemente es el único preso, casi el único preso de todos, los demás están a citación. Estaba mirando todas las causas que tiene Vudú, ahora pasó a proceso, a juicio oral, de procesado pasó a juicio oral por el tema de Chicone Calcográfica, que era la máquina de hacer dinero. Verdaderamente, la máquina de hacer dinero. Está por falsedad ideológica, por truchar un auto para no dárselo a la señora. O sea, tiene causas por enriquecimiento ilícito, tiene otra causa por el tema de Valdenfrune, no, de... Casas en los Médanos. Sí, bueno, esa dirección en los Médanos. No, pero aparte, él hizo su empresa, está probada, que hizo un arreglo entre Formosa y La Nación para justificar una deuda y bueno, quedó enganchado con eso. Bueno, creo que ya estamos llegando al fin del programa. Efectivamente. Se nos hizo recortito el programa hoy, ¿eh? Sí. Así que... Saludamos a nuestros oyentes el jueves que viene a las 19 horas nuevamente. Nuevamente. Y esto ha sido el Dialogando Juntos del día de la fecha. Gracias, Nico, y gracias, audiencia. Y feliz Día de la Patria. Somos la radio.